En este jueves recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús habló diciendo: «Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada». ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa: «Mi Señor tardará», y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. No te canses, no llores, no te pongas triste, decimos muchas veces, o nos decimos entre nosotros. No te bajonees, sonríe un poco más, ponete las pilas. Y así muchas frases más que usamos cotidianamente, seguro con muy buena intención, pero que se pueden transformar en especies de decretos para generar sentimientos o eliminarlos. Y la verdad es que los sentimientos no se generan ni se eliminan por decreto, sino que los sentimientos se sienten, van y vienen, son pasajeros. No siempre depende de nosotros, y lo que hay que hacer es reconocerlos, aceptarlos y saber qué hacer con ellos. Es lindo que nos quieran levantar el ánimo, que nos quieran ayudar, es lindo que busquemos que los demás estén bien, los ayudemos, los consolemos, pero también es lindo saber esperar a los otros, reconocer que no todos sienten y viven lo mismo, y que cada uno vive y experimenta las cosas, la vida, la fe, como puede, con las herramientas que tiene a mano. Es imposible no sentir cosas. Es parte de la vida. No somos robots, somos de carne y hueso, y tener fe no quiere decir no sentir nada, sino al contrario, aprender a sentir y aceptar lo que nos pasa, superarlo si es posible, ofrecerlo si no hay salida. Como lo hizo Jesús, que rió, se alegró, se entristeció, se enojó, se angustió, lloró y tantas cosas más. El domingo escuchábamos que Pedro reconocía quién era Jesús. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». En definitiva, eso es tener fe, saber y experimentar quién es Jesús, reconocerlo como Dios hecho hombre. Tener fe no es saber muchas cosas, tener fe no es hacer muchas cosas, tener fe no es ser perfecto, tener fe no es no sentir nada, no, nada de eso. Tener fe es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como Dios que se hizo hombre para amarnos y salvarnos. Eso es la esencia de la fe. Después se pueden decir miles de cosas más, pero al final de nuestra vida lo que querrá Jesús es que lo reconozcamos como lo que es, y no que le presentemos un inventario de todo lo que hicimos. Ser prevenidos no es ser temerosos. Ser prevenidos no es estar ansiosos por lo que vendrá. Ser prevenidos no es ser desconfiados y dudar de todo. Ser prevenidos es estar preparados para la venida. Prevenidos, de ahí viene, esperar la venida. Algo del Evangelio de hoy nos previene para que seamos prevenidos, valga la redundancia. Son muchísimas las cosas que nos preocupan y nos quitan el sueño y los pensamientos todos los días. Son muchísimas las situaciones que cada día nos hacen perder la paz y la tranquilidad de la fe. ¿Por qué será? ¿Por qué perdemos los estribos con tanta facilidad? ¿Por qué se nos nubla el horizonte que hasta ayer teníamos tan claro y de golpe vemos todo negro? Bueno, pueden haber muchas respuestas. Una de ellas puede tener que ver con lo que hablamos al principio sobre los sentimientos. Somos humanos, somos débiles y no siempre estamos como queremos estar o somos lo que queremos ser. Muchas cosas también se deben a situaciones que están ajenas a nosotros y nos perturban, pero también muchas tienen que ver con nosotros mismos, tienen que ver con nuestra falta de fidelidad y previsión. ¿Cómo? ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Somos servidores de los demás.